Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo va, Santiago? ¿Cómo le va, Alperín? ¿Qué dice usted? Bien, bien, ahí, entre abrazos de fin de año. ¿Viste? Están lindos los abrazos. Sí, abrazos son... y un poquito de pan dulce. Un poquito de pan dulce, algún turroncito. Sí, estamos de festejos. Hasta ayer este programa tenía olor a hombre. Estaba Numa Biart con nosotros haciendo la suplencia de Graciela Almada. Y ahora tenemos una carita muy linda que nos está acompañando, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo están? Buenas tardes. Capaz ya almorzaron. ¿Almorzaron? ¿Comieron algo? Sí, sí. Almorzaron. Sí. ¿Pero por qué trae algo rico? No, yo por si ustedes traían algo rico. No traigo nada rico. Mangando. Natalia Maderna se llama, es muy bonita, es una locutora joven de Radio Nacional. Y nos va a acompañar en este que es el último programa de Bicentenario del año, en vivo, el último en vivo. El mañana. Último en vivo, exactamente. Mañana va a ser el programa grabado con la emisión que nos premiaron con el segundo premio en divulgación educativa en la Universidad de Buenos Aires, el programa sobre las malas palabras. Claro, o sea que terminamos el año a las puteadas. Sí, el programa también. Debe ser. Claro que sí. Y el programa ese de mañana, grabado, tiene algo muy entrañable que es la voz de Roberto Fontana Rosa, nada menos, ¿eh? Sí. Hablando de las malas palabras en ese discurso que dio. En la reunión de la lengua, justamente, que fue maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, en Rosario, claro, sí. En su ciudad. Así que hoy es el último en vivo de Bicentenario. Ustedes saben también que a partir del lunes 3 de enero, este próximo lunes, cambiamos un poquito de horario y nos llamamos de otro modo, somos el mismo equipo. Es decir, a las 4 de la tarde, de 4 a 5, de lunes a viernes, nos vamos a llamar Argentina Tiene Historia. Argentina Tiene Historia porque el Bicentenario se termina ahora. El año del Bicentenario se termina. Exactamente. Seguimos con Nora Anchar, con Santiago Varela, con quien les habla Ludovico... me olvidé mi apellido ya. Vamos a estar con Natalia por ahí el lunes, ¿no? ¿Quién dice? ¿Capaz? Bueno, yo la voy a pedir. Bueno, ahí bárbaro, ahí está. Ahí está, ¿eh? Así nos acompaña y no nos sentimos tan solo hombres acá en el programa. Muy aburrido. Con Diego Tomás en la coordinación general, Agustín Camisa en la producción y con los operadores, que son toda gente de buena onda, muy buenos profesionales que nos están acompañando. Ana Maroto, ¿eh? Ana Maroto. Está en mesa. Hoy está Ana Maroto. Estamos entre minas hoy, ¿vale? Sí, la verdad que estamos bien acompañados. Nos vamos a quedar un rato más hoy. Qué lindo cerrar así el año, ¿eh? En el programa en vivo. Bueno, vamos a decirles, Natalia, a los oyentes, ¿cómo se comunican con Bicentenario? Los oyentes de Bicentenario pueden comunicarse, ¿eh?, de varias maneras, al 4999-8700 o al 0810-222-0870. También a través del mail, que por ahora estamos arreglando el temita de internet porque tuvimos un par de cortes de luz esta mañana en la radio pública, así que estamos arreglando el sistema de internet y lo pueden hacer a bicentenario@radionacional.gov.ar. Y también, si quieren escuchar o volver a escuchar y bajar los programas anteriores, lo pueden hacer a través del blog Bicentenario, el programa, todo junto, .blogspot.com. Muy bien, ¿y con qué vamos ahora? ¿Cuántas cosas pueden pasar en 200 años? ¡Compañero! Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quieren. Comunicado número uno de la Junta Militar. ¡Pisa la pelota para ahora! Ha fallecido la señora Eva Perón. Si quieren venir, que vengan. Verbú con papas fritas y... ¡Chao, chao! En 200 años un país puede tener muchos nombres. Virreinato del Río de la Plata. Provincias Unidas del Río de la Plata. Provincias Unidas de Sudamérica. Confederación Argentina. República Argentina. Y sin embargo sigue siendo el mismo país. La misma nación. Con los mismos símbolos. Los mismos sueños. ¿Cuánto puede valer un país en 200 años de historia? ¿Cuántos ceros pueden eliminarse? Pesos, moneda nacional. Pesos ley. Pesos argentinos. Australes. Pesos convertibles. Pesos. A secas. En dos siglos, un país puede ser gobernado por juntas, directorios, triunviratos, presidentes y dictadores. En 200 años un país puede levantar monumentos a asesinos. O puede bajar sus cuadros de la pared. ¿En cuántos rostros puede encontrar su rostro un país en 200 años? Negros, mestizos, blancos, originarios, europeos. Un tercio de esos 200 años sirvió para edificar el cómo somos. Las comidas típicas. Las vacaciones. Los clubes. Las revistas del corazón. Los chismes escandalosos y el humor argentino. En 200 años la Argentina vio nacer a Bernardo Houssay, Borges, Maradona y Troilo, y adoptó como propios a Leluar, Cortázar y Gardel. 200 años. Millones de sueños. Miles de historias para contar y volver a contar. Años en 60 minutos, ¿eh? Le contamos hoy, que es el último programa en vivo, la historia argentina en cámara ligera, seleccionando personajes, acontecimientos, tendencias, dejando, por supuesto, afuera muchísimos temas. Seguro que los oyentes van a decir, pero ¿cómo se están olvidando de esto? Es que hay que dejar más de lo que se pone en 60 minutos. Realmente, no, imagínense lo rápido que pasa la historia argentina en 60 minutos. Tratamos de capturar entre la multitud de hechos aquellos que nos puedan ayudar a entender las claves de esta Argentina, que es un país que tiene sueños inmensos, pero que tiene muchas asignaturas pendientes, ¿eh? 200 años en 60 minutos es el tema de hoy. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Decíamos, contar la historia de los dos últimos siglos en cámara ligera, en minutos apenas, qué locura la nuestra. Un ejercicio semejante de ultra selección de acontecimientos, personajes y cambios, te puede hacer que había un guión previo, que estaba todo escrito, que tiene una coherencia, nada más lejos. Pero si sos prudente, te sirve para advertir la fuerza de las condiciones históricas y al mismo tiempo los giros que nosotros podemos imponerles a esas condiciones históricas. Las dos cosas. Siglo XIX no fue un cambalache como el siglo XX. Empezó para nosotros como una máquina centrífuga. Los primeros pasos que dio esta entidad a la que hoy llamamos Argentina consistieron en desmembrarse. No porque Argentina existiera previamente, pero había un virreinato, había un rey, habían instituciones políticas y económicas de dominio español. Había una potencia de los mares golpeando a España en gran parte del continente americano. Le sacó ventajas en Centroamérica, por ejemplo en Cuba, pero en el Río de la Plata la lucha fue sin cuartel. Lo cierto es que solo en 15 años, la mitad de lo que lleva nuestra democracia actual, entre 1806 y 1820, los ingleses perdieron con nosotros sus dos invasiones, los cagamos a trompadas, pero consiguieron el monopolio de nuestro comercio. No fue solo por astucia, ¿eh?, de los ingleses. Dice el historiador Alperín Donghi, nada que ver conmigo, que antes de 1805 nadie hubiera adivinado el derrumbe que se venía en el virreinato. Más aún, desde 1791 la corona española toma medidas dando más autonomía comercial a los porteños y en lugar de calmar los sentimientos de sentirnos muy, de estar muy aislados, cebó más a ciertos sectores. Fíjense cómo va a suceder medio siglo más tarde, pero prácticamente no volverá a pasar en el siglo XX. Los intelectuales son protagonistas de aquel cambio inicial. Para cuando llega mayo de 1810, Buenos Aires, el centro del mundo comercial, después de haber sido un rincón perdido, el culo del mundo. Por supuesto que los comerciantes que se beneficiaron del monopolio de España van a resistir ese cambio. Pero ya están los Moreno, los Belgrano, los Castelli, hablábamos por eso de intelectuales, de tipos que traen las nuevas tendencias de la Revolución Francesa y sus pensadores, y se gesta una dirigencia revolucionaria y un proyecto de defender la autonomía formando un ejército propio. Después de 1810 llegan los gobiernos, triunviratos, directorios, hasta un golpe de Estado que ejecutan en 1812 los recién llegados San Martín y Alvear. Llega la Asamblea del año 13 con sus vientos de igualdad y de cambio, sobrevienen las diferencias irreconciliables entre los viejos amigos, y algunos sospechan que hermanastros, San Martín y Alvear, entre profundizar la ruptura con España o esperar a que las condiciones internacionales mejoren y quedarse en el molde. Y también las tensiones de proyectos políticos que desde Buenos Aires aíslan al interior contra otros proyectos que promueven un frente del litoral. La declaración de independencia de 1816 no se traduce en una unidad. San Martín ejecuta la tarea gigantesca en el frente occidental, cruza los Andes, ya sabemos la historia, y está pensando en una suerte de gran patria sudamericana, asunto en el que no pensaban los hombres de Buenos Aires. Mientras tanto, los porteños quieren imponer su constitución centralista y los caudillos del litoral derrotan a Buenos Aires en 1820. Fue la primera batalla entre federales y unitarios y la primera batalla histórica de Cepeda, porque hay más de una. 40 años más tarde habría otra Cepeda entre Urquiza y los porteños. Bueno, paradójicamente, esa derrota de Buenos Aires en 1820 comienza a desmantelar parte de la costosísima maquinaria de guerra de la década que en ese momento concluye, que le salía un huevo y la mitad del otro, digamos, a las arcas del gobierno. Al mismo tiempo se consolida la clase terrateniente bonaerense, ahora con más fuerza que la dominante clase mercantil, que hasta entonces manejaba, cortaba el bacalao. Y Buenos Aires comienza una etapa de prosperidad que se va a extender unos años de la década de 1820. Aunque en el medio Rivadavia contrae en 1824 el escandaloso empréstito con la banca Baring Brothers, y aunque las tensiones con el Imperio de Brasil nos someten a una guerra, un bloqueo y una subsiguiente negociación infame que va a tener graves consecuencias. Pasa además que la prosperidad bonaerense convive con la declinación económica del interior y con la puja entre unitarios y federales. Y entonces el acontecimiento del primer gobernador elegido por sufragio, el popular Manuel Dorrego, termina la negra jornada de su destitución y absurdo fusilamiento por el unitario Lavalle en 1828. A partir de ahí correrá mucha sangre. En 1835 Juan Manuel de Rosas llega a la gobernación de Buenos Aires con poderes absolutos. Y sus 17 años en el poder van a estar signados por un clima de violencia. Pero también cumplen la tarea de consolidar un orden estatal. Sin ese orden estatal, Argentina no hubiera sido pensable. Rosas por momentos toma distancia de su poderosa clase ganadera bonaerense. Él era parte de ellos y de los más ricos. Toma distancia para mantener pactos y negociaciones con los sectores populares y con los indios, los pueblos originarios. Él no hace como hará Roca. Avanza pero negocia, avanza pero pacta. O para emprender aquella gesta de defensa nacional que fue el combate de la Vuelta de Obligado en 1845 contra la invasora escuadra anglo-francesa. En 1852 se le termina el periodo a Rosas, Casero marca el fin de su experiencia y el final de una gran etapa de los caudillos, pero no termina la guerra entre federales y unitarios. Los porteños, que ya eran ultra prósperos, mucha guita acá, se negaron a apoyar la Constitución Federal de 1853 y Urquiza va a ser el presidente de una confederación, pero de un país dividido, sin la poderosa Buenos Aires. Se precipitan los hechos y en abril de 1859 estalla ahora sí la segunda batalla de Cepeda, en la que otra vez le llenan la cara de dedos a Buenos Aires. Fuerzas federales derrotan a la gran provincia y le imponen integrarse a la flamante nación. Los porteños, ¿qué hacen? Hacen tiempo, bicicletean, esperan mejor oportunidad para hacerse fuertes y en 1860 otra vez van a la guerra Urquiza contra Mitre. Y como nuestra historia hierve en paradojas, el nuevo triunfo que Urquiza consigue en el campo de batalla lo rifa retirándose increíblemente para dejarle a Buenos Aires todo servido. El país termina integrándose, pero ahora bajo los términos de Buenos Aires. La concentración del poder económico de la metrópolis contra las pobres economías del interior y la concentración de la tenencia de la tierra, que fue tremenda. Había incluso sectores que llegaron a tener 1.000.000 hectáreas, 1.400.000 hectáreas. Esas concentraciones condenan para siempre al país federal, que nunca vamos a conseguir, por lo menos hasta el día de hoy. Con la manija de Buenos Aires van a llegar tres presidencias claves, las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, entre 1862 y 1880, en las que se consolida el país desigual, pero con instituciones de justicia, con una política inmigratoria extraordinariamente intensa, que es paralela y funcional al crecimiento espectacular del país agroexportador. El salto económico viene por la combinación de varias cosas: de la creciente demanda de materias primas de Europa, de la expansión continua de las tierras usurpadas a los pueblos primitivos, a los pueblos originarios, con la conquista del desierto de Roca, y su apropiación por los sectores más ricos del campo que, como dijimos ayer, multiplican hasta por 10 por la especulación el valor de las tierras, también por la aparición de inventos y desarrollos tecnológicos notables de la segunda mitad del siglo XIX, como el ferrocarril. Argentina levantó el más grande ferrocarril de América Latina, las técnicas de enfriamiento y conservación de carnes y el telégrafo. Y como corolario de la controvertida generación del 80, que también tiene en el debe la masacre que fue la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, un proyecto educativo de integración nacional que es parte de lo mejor que legaron. Llegan crisis, como la crisis brutal de 1890, que derrumba al gobierno de Juárez Celman y su burbuja financiera. Hay corrupción. Aparecen los efectos de la inmigración no queridos por Roca y su clase, como las expresiones combativas de anarquistas y socialistas entre la naciente clase obrera. Da vuelta el siglo, va a aparecer una huelga de inquilinos durísima, que es reprimida con terrible violencia por el jefe de policía Ramón Falcón. Alguien le va a pasar la factura a Falcón y lo va a volar, lo va a meter una bomba abajo de su auto en 1909, fue el anarquista Simón Radowitzky. Ya estaba la ley de residencia que redactó Miguel Cané en 1904, sancionada para amenazar a los extranjeros con expulsarlos cuando hacían protestas. En fin, queda perfilado, sin embargo, un país que cierra lleno de promesas, o abre el nuevo siglo lleno de promesas, muchas de las cuales se van a quedar en el camino. Pero esa es otra historia que va a contar Santiago. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Los oyentes de Bicentenario están escuchando este programa de 200 años en 60 minutos y ya tienen mensaje para nosotros. Espero que sean buenos. Esperemos. A ver. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela Ramos. Bueno, aprovechando que este va a ser la última emisión de Bicentenario, era para aprovechar de darle un feliz año a todos los a todo el personal de la radio, a ustedes en particular, y por supuesto a todos los oyentes, y espero que el año que viene sepamos ser una Argentina más justa, más solidaria, más inclusiva. Pero para eso tenemos todos, cada uno de los ciudadanos argentinos, trabajar. Que nuestra tristeza, que en parte nos invadió este año, se convierta en compromiso. Eso es la bandera que hay que levantar. Bueno, un beso muy, muy grande y buen año para todos, y a trabajar y a comprometerse cada vez más. Chau, chau, hasta luego. Buenas tardes para el programa Bicentenario. Un saludo de fin de año de Carlos, de acá de la ciudad de Lobos, cuna del general Perón. Gracias por las tardes que nos han hecho pasar con este programa, donde en realidad hemos aprendido mucho de nuestra querida Argentina. Un saludo para todos y que tengan un mejor año que este que pasó. Un saludo de Carlos, de la ciudad del general Perón. Hola a todos los de Bicentenarios. Son buen programas. Yo le hablo del Bolsón. Mi nombre es Alejo. Antes lo escuchaba cerca de Bariloche, un campo que hay cerca de Bariloche, a 170 kilómetros de Bariloche, sobre el lago Aricura. Bueno, ahora lo estoy escuchando de acá, de Radio de Bolsón, prendido siempre a Nacional. Un beso para todos y feliz año nuevo, y que tengan un buen Reyes y el próximo programa que sea exitoso. Nos vemos, chao, hasta luego. Muchas Algunos sostienen que el primer golpe de Estado fue en 1812, con el ejército de San Martín. Sin embargo, me parece que el primer golpe de Estado fue en 1828, con las milicias regulares que ya había en ese entonces a cargo de Lavalle. Lo de San Martín fue un ejército prácticamente iniciático que no tenía la capacidad suficiente como para derrocar a un gobierno. Sí, el de Lavalle, que ya con milicias regulares de parte del Estado. Esa es una antigua disputa, es una antigua que los historiadores están pergeñando desde ese momento. Gracias, Omar. Muchas gracias a los oyentes. Efectivamente, sí, era una situación mucho más embrionaria del ejército. Sí. Recién se empezaban a organizar las milicias y todo. Claro, ¿no? Era más, venían con la tradición de la milicia, todavía la idea de ejército. Claro. Como no había una idea de nación. No había una idea de nación. No. Pero fue un golpe, un cambio de mano violento, digamos. Sí. Fueron desalojados violentamente en 1812. Pero mucho más trágico por lo que va a tener luego como consecuencia es efectivamente el golpe de Lavalle contra Dorrego, inspirado por gente como Salvador María del Carril y por otros dirigentes unitarios que le llenaron la cabeza a Lavalle, pero él fue el ejecutor, el brazo armado de ese golpe, ¿no? Exacto. De todas maneras es interesante ver cómo atraviesa toda la historia el tema de Buenos Aires y el interior del país, civiles, unitarios y federales, cómo hay ciertos temas que atraviesan la historia, sí, de lado a lado y perduran a lo largo de los años. Sí, sí, nunca se va a terminar con esa concentración. Vos sabés que hay un dato que por el otro lado me dieron de que en el 1% del territorio argentino, que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, vive el 30% de la población. Mirá lo que es la macrocefalia, ¿no? Es decir, en el 1% apenas vive un tercio de toda la población, que somos ya más de 40 millones. La cabeza de Goliat. Y eso de alguna manera representa un modelo de país. Eso ha representado un modelo de país. Ajá. Claro, que modelo que sigue vigente. Es un modelo, duda, ¿no?, que ahora se está tratando de abrir un poco. Natalia, ¿tenés algún mail? Sí, nos ha llegado un mail a bicentenario@radionacional.gov.ar de Julio Cesareo Rodríguez. A todo su equipo, los escuché frecuentemente lamentando de no poder seguirlos todos sus interesantes programas. Y ahí manda recuerdos de cuando en su niñez su hermana mayor los hacía escuchar Radio Nacional aprendiendo música clásica junto a folclórica, la clásica. Muy feliz 2011, que encuentre este mundo más igualitario, más lleno de oportunidades para todos, especialmente para los de corazón amplio, para todos los necesitados de pan, hogar, trabajo y estudio. Así que mando un saludo grande y que nos va a seguir, aunque cambiemos de nombre, nos sigue acompañando por la M870. Pero buenísimo, buenísimo. Mejor no podríamos arrancar. Y ahora, las noticias de Radio Nacional, el informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Y en el último programa en vivo, mañana hay un programa también, pero les dijimos que es el programa del premio de la Universidad de Buenos Aires, el de las malas palabras. Hoy, en el último programa en vivo de Bicentenario, seguimos con los 200 años contados en 60 minutos. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, quiero decirle que la efeméride de hoy es tan terrible, pero tan terrible que me se cuaja la sangre en las venas. Ay, es tan triste que me se llenan de lágrimas los ojos y los lagrimales, mire. Bueno, la verdad, Catita, es que un 30 de diciembre de 2004 se produjo la tragedia de Cro-Magnon en la que fallecieron 194 personas. Ay, Pepe, queremos recordar con todo nuestro afecto a las víctimas y a sus familiares. Y lo mejor es con el silencio. Así que nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. El pericón rock. Alperín recién relató de los 200 años de historia, los primeros 100 años, hasta 1910. Y a mí me toca los segundos 100 años, que fueron bastante movidos. En 1910 se festeja el centenario de la Revolución de Mayo. Figueroa Alcorta, presidente Paquete, si lo subo, quería tirar la casa por la ventana y demostrar a todo el mundo una Argentina potencia que lamentablemente estaba dejando de existir. La industrialización había creado obreros y los obreros lo volvían loco. 70.000 manifestantes reclaman la derogación de la ley de residencia. La respuesta, palos. Los festejos se hacen con estado de sitio. De todos los que iban a venir, vinieron pocos. Una fue la infanta Isabel. Fue la infanta Isabel, que de infanta tenía poco. También vino el cometa Halley y con él casi se viene la fin del mundo. Alcorta se va y llega Roque Sáenz Peña, que tiene que pelear contra los chacareros que se alzan contra los monopolios como Bunge y Born. Así se produce el grito de Alcorta, origen de la Federación Agraria. Ojo, la Federación Agraria de aquellos. De aquella. En el 13 el tango triunfa en París, aunque el Papa Pío X lo condena al fuego eterno. Aquí Botana funda Crítica y allá en el 14 comienza la Gran Guerra. En el país somos 7.900.000 habitantes. Muere Sáenz Peña, asume Victorino de la Plaza. El 16 se vota bajo la ley Sáenz Peña. La frase es, quiera el pueblo votar. Y el pueblo aprovecha, votan todos. Y por eso mismo gana Hipólito Yrigoyen. Algo está cambiando en el país. Pero el peludo también tiene sus cosas. No se banca las huelgas y manda a la infantería de Marina a un frigorífico de Berisso. En el 19 llega la semana trágica. Grupo de civiles armados, muchos niños bien, fundan la Liga Patriótica. Incluso radicales. Es la derecha xenófoba que odiaba al inmigrante que cada tanto aparece en nuestra historia. Como si esto fuera poco, en el 21 el ejército va a la Patagonia a fusilar peones rurales con el visto bueno del gobierno y de los dueños de las estancias. Es la Patagonia trágica. En el 22, Yrigoyen le deja el bastón a su delfín Torcuato de Alvear, otro muchacho Paquete. Ese año se crea YPF para que se supiera que nuestro petróleo era nuestro. Altri tempi. En Nueva York, Dempsey, con la complicidad de los jueces, le gana a Firpo en lo que fue la pelea del siglo, en realidad el afano del siglo. En los 20 estamos en plena Belle Époque. Mientras que las polleras de las mujeres se acortan en forma alarmante, los ricos viajan a París con la vaca atada y los cajetillas tiran manteca al techo. Quedaban 3 meses, por eso llevan la vaca. Es evidente que algunos están de fiesta. En el 28 vuelve Yrigoyen y en el 29, con el Viernes Negro del Wall Street, se termina la joda. En el 30, el general de los bigotitos, Félix Uriburu, inaugura esa malsana costumbre de derrotar por las armas a presidentes constitucionales. Los medios apoyaron el golpe. Otra vieja costumbre nacional. Uriburu interviene en las universidades. Nada original. En el 32, como no se animaban a derogar la ley Sáenz Peña, instituyen el fraude. Así llega Justín P. Justo a la presidencia. Estamos en plena década infame. Época de negociados y ganancias fáciles. Los conservadores son de hacer obras públicas, la Avenida General Paz, el Puente de la Boca, el puerto, pero eso sí, todo al 10% de cañota. Se firma el tratado Roca-Runciman. Los políticos honestos escasean y tienen problemas. La bala que iba dirigida a Lisandro de la Torre mata a Bordaevere. Pinero defiende a los frigoríficos y muere Gardel. Todo mal. En el 42, enfermo, renuncia y fallece después Ortiz. Asume su vice, Ramón Castillo. En plena Segunda Guerra Mundial, el país es un flan. Llega la revolución del 4 de junio del 43 con el GOA a la cabeza. El general Rawson es designado presidente, pero renuncia antes de asumir. Asume Ramírez, pero dura poco. Lo reemplaza Farrell. Perón ya está por ahí. En el 45 termina la guerra. Los Estados Unidos mandan a Braden como embajador, joya. Llega el primer 17 de octubre de la historia, el de las patas en la fuente. Luego viene la opción Braden o Perón. En la Unión Democrática se juntan todos, izquierda y derecha. No los unía la ideología, sino el espanto de ver al pueblo en la calle detrás de un líder. No sé si la cosa esta le suena. Asume Perón, se pone en marcha los planes quinquenales, el Estado interviene activamente en la economía. Se fabrican trenes, aviones, barcos, autos. Con Evita se hacen escuelas, hospitales y barrios obreros con chalecitos de tejas. En el 52 muere Eva. En el 55 los militares, con el apoyo de la iglesia y los comandos civiles, complotan contra Perón. Y los medios. Primero bombardean a civiles. En realidad los medios los tenía Perón. Pero no le sirvió para pero nada. Pero los medios privados, La Nación no estaba... Pero muy poco, en general los medios lo tenía Perón. Primero bombardean a civiles en Plaza de Mayo y luego en septiembre hacen el golpe definitivo. Perón no se defiende y tenía con qué. No quiere una guerra civil y se va al exilio. La revolución, que no iba a tener ni vencedores ni vencidos, se dedica a desmantelar todo lo hecho por el peronismo. No es que derrocaron a un gobierno, a un presidente. No, destruyeron un modelo para poner sobre él otro. Se cierran fábricas, intervienen gremios. No se puede nombrar a Perón, ni silbar la marchita. A Lonardi, por blando, lo corren. Y lo ponen a Aramburu, que debuta fusilando a peronistas como Valle y a otros más anónimos en los basurales de León Suárez. Pero, para los militares, el gobierno es una papa caliente. Frondizi, que sabe que sin Perón no hay posibilidades de nada, pacta con él y ante el ataque de caspa de los militares gorila, gana las elecciones. Eso sí, una vez que ganó se olvidó de todo lo que había prometido. Pero esta parte de la historia de Frondizi en adelante se la dejamos para que la cuente otra persona. Por 1960 no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía la Austral, es decir... El Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí, sí existía Don Álvaro. Sí, señores, y Don Álvaro, el papá de la nena. Si bien Don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de Industria ya para el año 55 de la Libertadora, recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Don Álvaro Sogaray se mandó la famosa frase, hay que pasar el invierno. Y pasaron los inviernos, ya las primaveras aparecieron y aparecieron. Lo único que no apareció fue la guita. Y también por aquellos años 60 comenzaron los planteos militares a Don Arturo Frondizi. En realidad, el primer planteo fue el 8 de julio de 1958, pero en dos años le enchufaron 30 planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron. Apareció José María Guido, también conocido como José, ¿dónde me pongo? Trajo a otro prohombre de la economía, don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápido. Se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Pinedo se las tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación. Y entonces apareció de vuelta Álvaro II, que viene a ser como Tiburón 2, Rocky 2, una cosa así. Como el tema de él, hay que pasar el invierno, estaba gastado, don Álvaro inventó otra cosa. El empréstito patriótico 9 de julio, llamado también los bonos de Alzogaray. Los que se lo quedaron, la verdad, se ganaron mucha guita. Los que no nos pudimos quedar, ¿para qué le iba a contar? Eso, mientras tanto, los militares, que no tenían nada que hacer, se pusieron a jugar los soldaditos entre ellos. Hicieron una raya, dijeron colorado de este lado, azul de este otro lado, gana el que tiene más tanques. Nosotros, los civiles, que no teníamos arte ni parte del asunto, estábamos tranquilos porque tanto azules como colorados decían que todos lo hacían por el bienestar de la gente y por la salvación de la patria, de donde se deducía que la salvación de la patria estaba en manos del que tenía más tanques. La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional, a Arturo Humberto Illia. Nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco, que muere en el cargo, y entonces mi gran amigo Juan Carlos Pugliese asume como ministro de Economía, empieza

Eso sí, nunca descuidó a sus amigos de aquí. Baste recordar el Swift Gate, el narco gay, los coches trucho, la leche podrida de Vico, los guardapolos de Bauzá, la aduana paralela, que en realidad no eran dos aduanas, sino ninguna aduana. Ibrahim al-Ibrahim, que no sabía hablar castellana, las valijas de Amira, la escuela shopping, el pasaporte de Alcázar, el culo de Manzano, el diputrucho, Madonna en el balcón, Barrio Nuevo en el Ansés, Gostañán y los menentrucho, María Julia con las pieles, los mil días del Riachuelo. Y tampoco nos olvidemos de las relaciones carnales de Itela, que hizo que a los trabajadores les quedara el tuje como un clavel sevillano. Pero también están las cosas más serias, el indulto, los atentados a la AMIA y a la embajada, o el bombardeo de Río Tercero para tapar un negocio. En 1998 Carlito sabe que no tiene reelección y le tira el muerto a Dualde, que se presenta con la fórmula del éxito, Dualde Palito. Sin embargo, gana la alianza con Chupete de la Rúa diciendo que él no era aburrido. Lo que no dijo es que era bastante inútil. Y mientras los muchachos del grupo Yushi festejaban el uso y el abuso del poder, Chacho denunciaba más coimas y se iba dando un portazo y dejándonos otra vez como los indios, en bolas y a los gritos. Cavallo insiste y vuelve. Aún quedan cosas que hacer para sus patrones y las hace. Aparece el corralito para proteger y salvar a los bancos. La clase media se pone como loca, saca las cacerolas y de la Rúa se las toma en el helicóptero en una huida sin antecedente. Uh-huh. Luego viene todo el desmadre, la violencia y una de las etapas más locas de nuestra historia. 4 presidentes en 10 días. Ramón Puerta, Rodríguez A., Caamaño y finalmente el padrino, Eduardo Dualde, que llega a donde quería llegar, aunque no de la manera en que le hubiera gustado. Decir que el país era un despelote era poco. Endeudados hasta la coronilla con una desocupación monstruosa, niveles de pobrezas impensados, con represión y violencia, ahí están Costequi y Santillán. Para muchos la única salida era Ezeiza. Dualde pincha el globo de que un peso podía ser igual a un dólar, liquida la convertibilidad y dice su famosa frase: el que depositó dólares recibirá dólares. Así dijo. Frase muy bonita que a los banqueros los hizo reír mucho. En el 2003 pasó una cosa curiosa. La interna peronista se define en las elecciones nacionales. A la segunda vuelta llegan 2 peronistas, Néstor Kirchner y Menem. Este había sacado más votos que ese flaco desgarbado con pinta de pingüino que no lo conocía casi nadie. Pero Carlito sabía que iba a perder y prefirió juntar fuerzas para poder darse algún gusto con la Boloco. Y Néstor pasó a ser el nuevo presidente. A partir de aquí todo es historia muy reciente. Los Kirchner cambiaron el modelo y le cambiaron la cara al país. Con más sentido común que teoría, comenzaron por no darle bola al Fondo Monetario y hacer lo que pensaban que tenía que hacer. No vamos a redundar en lo que hicieron porque es conocido. Solo digamos que así llegamos al 2010, el año del Bicentenario. Un año agridulce porque, por un lado, mientras la economía crecía como nunca, festejábamos la memoria y salíamos a discutir la historia. Por el otro, tuvimos que despedir prematuramente a uno de los artífices de este nuevo país. Por suerte estuvieron allí para decirle adiós la gente joven que hacía rato que había desaparecido de la política y que hoy descubren que hay un país posible a partir de lo que cada uno haga para que ese país realmente sea posible. Ese es el desafío y esa es la forma en que se construye la historia. La historia que este programa intentó contar y seguirá contando. Bicentenario. En la voz de Santiago Varela. ¿Sabes, Santiago, que en este programa de 200 años súper resumidos, si uno tuviera que buscar la gran diferencia del siglo XX con el siglo XIX, no hay, por el lado de la corrupción que hubo en los dos siglos, de las inflaciones que hubo en los dos siglos, las crisis que hubo en los dos siglos, la violencia en cantidades industriales que hubo en los dos siglos, la dependencia de los centros internacionales de poder económico, eso es todo de los dos siglos. Los dos siglos pasó lo mismo. La diferencia, tal vez para mí, es que en el siglo XX aparece la Argentina moderna, donde aparecen partidos de masas por primera vez. Aparece la industrialización, cuando se agota el modelo agroexportador, y esa industrialización trae organizaciones obreras de masas. Esto es una novedad, esa es la Argentina moderna, partidos y organizaciones de masas, pero también el partido militar. O sea, el siglo XX trajo el sufragio universal, obligatorio, un gran avance, gobiernos elegidos universalmente, pero también trajo el partido militar que echaba gobiernos elegidos democráticamente. Yo creo que la otra diferencia fundamental que nos acerca antes de 1810, aunque parezca mentira, es el sentido de la región. No digo que vamos a reconstruir el virreinato, pero estamos más cerca hoy de un virreinato que durante el siglo XIX y durante toda la primera parte del siglo XX, donde lo único que se quiso fue atomizar, dividir. Nuestras presunciones de conflicto eran con Brasil, con Chile, en lugar de ser las presunciones de juntar fuerza contra, para ser más fuerte, claro, contra los reales enemigos que estaban afuera, que era el capital financiero. Sí, yo creo que desde San Martín, por ahí fue el Che Guevara el que retoma una idea de patria latinoamericana. Exacto. No fue la dirigencia argentina, nunca tuvo muy en la cabeza una patria latinoamericana, y aparece ahora, en estos últimos años. Está apareciendo ahora, se vio este año con el ejemplo de Ecuador, la reacción que hubo espontánea, sí, a las 2 de la mañana. Antes con Paraguay, ¿te acordás? Antes cuando con Paraguay. Un golpe. Pero a la que se reunieran los presidentes a las 2 de la mañana en la Casa, sí, Rosada, del mismo día en que estaban tratando de hacer un golpe. Eso es inédito. Me pareció que eso fue una novedad, que eso cambia la regla del juego, cambia el modelo realmente. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes, tenemos más mensajes. Hola, ¿qué tal la gente de Bicentenario? Los hablo acá desde Jujuy. La verdad que hemos aprendido demasiado con ustedes y con todo el equipo, como Varela, Alperín, Norita y bueno, y todos los demás. La verdad ha sido un gusto y un placer. Los seguiré escuchando en el otro horario y con el otro programa. No lo he seguido todo, pero bajé todos los programas. Muchas gracias, Bicentenario. Hasta pronto. Bueno, para Bicentenario, Luis de Junín, agradecerle este año tan bueno y tan lindo en la radio. Quiero comentarles también que en los 200 años, en la década del en el año 36, fue histórico la llegada de la gran propaganda nazi del Graf Zeppelin, donde los porteños quedaron con el cuello duro mirando hacia arriba y los caminos se atascaron al llegar a Palomar, donde iba a descender. Esta gran propaganda nazi a la semana se desbarató debido a que se enteraron los porteños que hubo una gran matanza de militares o de oficiales nazis que intentaron rebelarse ante el Führer. Bueno, también hubo una transmisión de radio que un periodista de Radio Prieto lo hizo, se embarcó en Río Janeiro y transmitió. San Martín dijo, para defender a la patria sobre todo hay que tener orgullo nacional. Radio Nacional es un orgullo. Y Bicentenario, mucho más. Habla Marisa de Varadero, hay que grabar sus programas, son un deleite para el alma. Gracias, Marisa de Varadero. Sí, hola, habla Miguel, el señor. Quería hacer un aporte. Tuvo mucho que ver los inicios de la milicia con la salud pública, yo soy médico. La primera obra social que existió en Argentina, de hecho, fue la de los milicianos. Una de las razones, por ejemplo, para que se pretendía o se quería ser miliciano es que se le daba cobertura médica a quien tenía este cargo. Así que de alguna manera tuvo que ver mucho con el origen de la salud pública en Argentina, el ejército y todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas. Buenas tardes, habla Liliana de Saavedra, es para saludarlos y estoy muy contenta que sigan el año próximo. Realmente porque se lo merecen, es un excelente programa, no me canso de recomendarlo. Y con respecto a lo que dicen algunos oyentes, que tengamos un año mejor, yo creo que fue un buen año. Sacando la pérdida irreparable de la muerte de Néstor, creo que fue un buen año porque me parece que hubo mucho pueblo que se dio cuenta de qué es lo que realmente está pasando en nuestro país. Tiene razón la oyente, y cuánto mimo, cuánto abrazo estamos recibiendo de los oyentes. Natalia, tenés mails también. También tenemos mails, ¿eh? Tenemos uno de Eva Mancabelli, dice: amigos de Bicentenario, esperando el próximo ciclo, segura de que seguirá el mismo nivel de programa, ¿eh? ¿Qué tal? Les agradezco la compañía tan interesante de todas las tardes, los saludo deseándoles un muy buen 2011, nos mando un abrazo. Y también Márgara, ¿eh? Márgara Aberbach, sí. Chicos, un enorme saludo a ustedes y a su programa en este fin de año raro, tan lleno de cosas que parece largo y corto al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias de verdad a los oyentes. Un rulito que me quedó de la diferencia, otra diferencia del siglo XX, la aparición de la radio, la televisión, los medios virtuales, la conformación de una opinión pública. Eso es una novedad del siglo XX también en la Argentina. Ha sido y es un tema muy fuerte. Bueno, nos estamos yendo como última emisión en directo de 2011. Ustedes saben, se lo dijimos al comienzo del programa, que mañana estamos emitiendo nuevamente el programa Las Malas Palabras, que fue premiado por la Universidad de Buenos Aires con el segundo premio en el rubro programación, programa de divulgación educativa. Así que ya nos estamos despidiendo, deseándoles muy feliz comienzo de año. Estamos felicísimos también de que los vamos a acompañar en 2011. Saben que el lunes nos reencontramos, mañana todavía a las 2, con el programa grabado y premiado. El lunes empezamos a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5, con Argentina Tiene Historia y con el mismo equipo de Bicentenario. Estamos muy orgullosos de haber tenido este espacio y estamos muy comprometidos a tratar de mejorar cada día en el nuevo espacio. Y muy agradecidos a la gente que nos escucha y que hace posible esto, y el apoyo que hemos tenido de la radio pública. De verdad, ¿eh? Estamos muy felices. Nos vamos despidiendo. Bueno, brinden, coman rico, pásenla bien. Natalia Maderna, vuelva cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos ya porque llegan las noticias de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Felicidades para todos. Chao. Compañeros. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quieren. Comunicado número uno de la Junta Militar. Pisa la pelota Maradona. Ha fallecido la señora Eva Perón. Si quieren venir, que vengan. Verbú con papa frita y chut. ¡Chao!